¡Échele, maestro! ¡Tres, cuatro! Córdoba. Valle de Tras la Sierra. Nono. No puedes cambiar, yo puedo cambiar, yo puedo cambiar, yo puedo cambiar. No, no cambies, no puedes cambiar, yo puedo cambiar. Cambiar. En el Valle de Tras la Sierra suena Radio El Grito. ¡Hey!